Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter arroba @r-cooperativa. Ya está. Es la hora que el pueblo decida. Se terminaron las especulaciones, las encuestas. Cobrarán mayor o menor envergadura de acuerdo a que tanto se acerquen a lo que voto a voto sabremos en la noche del domingo. Así que nos parece necesario hacer algunas observaciones, dejar algunos pareceres, ya que este compás de espera nos saca del trajín con que se vive durante la campaña electoral. Estamos convencidos de que el país, tras la dictadura y la década neoliberal en los 90, había quedado destruido. Y tuvimos el convencimiento de ponernos a refundarlo, sobre bases solidarias. Por eso se implementó el plan de emergencia, la operación Milagros con colaboración del Estado cubano, la reforma tributaria donde el que gana más paga más, para lograr un Estado presente, donde se creó el Fondes para apoyar emprendimientos cooperativos y empresas recuperadas, donde es destacado el rol del Instituto de Colonización promoviendo el asociativismo en emprendimientos productivos pequeños y medianos de la agricultura familiar del Uruguay profundo. Y así podríamos seguir enumerando. Debemos tener una clara visión de soberanía, y eso se plasma en fortalecer los lazos de integración con todas sus contradicciones y sus sinsabores a cuesta, mejorando y fortaleciendo no solo a nivel institucional, sino de los pueblos, que Mercosur, UNASUR, CELAC, le baje a la gente. Tenemos claro que la ruptura de la dependencia implica un enorme esfuerzo nacional y continental. Se hace necesario que todos aquellos que estén convencidos de continuar las transformaciones llevadas a cabo en el país y profundizarlas, como la infraestructura, la política energética, en fin, las políticas públicas necesarias para el desarrollo de un país productivo, todos hagan el esfuerzo conjunto. Sabemos que el poder real no está en manos de las fuerzas progresistas, y además contamos con nuestras propias limitaciones. Sin embargo, si vamos juntos por tercera vez, si llegamos al tercer gobierno del Frente Amplio con mayorías parlamentarias, 2014 será el año de la esperanza. El año que el pueblo dice: Uruguay no se detiene. No se detiene en la construcción de un país habitable, reconstruido sobre bases nuevas, en el que los orientales pudimos volver a pensar en el trabajo y en la dignidad del trabajo, a seguir peleando por políticas de inclusión, con educación de calidad, un país donde cada oriental sienta el orgullo de ser parte del presente y que en esta senda hay un futuro mejor posible para todos y todas. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi general. ¿Qué tal? Muy buenos días. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde, con un puñado de noticias, reflexiones y opiniones, les proponemos repasar el acontecer del Uruguay desde este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís por M770 Radio Cooperativa. Siete horas 37 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Y hablo de un tiempo que fue muy lindo. Escuchamos a Rubén Rada, Tengo un candombe para Gardel. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera. Ahí está, y los muchachos que faltan son los que están ya algunos rumbo a Montevideo, otros ya están asentados en Montevideo, por eso el sonido de los grillos. Hemos quedado aquí solos en el estudio de Cooperativa, pero bueno, van a estar saliendo seguramente Roberto Salaván telefónicamente desde Frankfurt, y vamos a estar también en comunicación con alguno de los compañeros o con algún conocido que nos pueda relatar cómo se está viviendo este clima electoral en el día previo a las elecciones nacionales en el Uruguay, donde se decide el presidente del Uruguay, si es en primera vuelta, si se logra las mayorías parlamentarias, si el Frente Amplio accede a esas mayorías. Y bueno, sobre eso nos va a estar comentando, sobre lo que fueron los actos de cierre, imponentes actos en la última semana, gran cierre del Movimiento de Participación Popular, del Espacio 609, y también gran acto de cierre del Frente Amplio ahí en la Rambla de Montevideo. Ahora, señor Pablo Mobileschi, que sí está aquí en el estudio de Cooperativa y nos está acompañando, vamos a presentar las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Políticas de inclusión. El ministro Luis Almagro entregó en persona los documentos a los extranjeros que usufructuaron las facilidades que otorga la flamante ley para radicarse de modo definitivo en Uruguay. El acto marcó el comienzo de la aplicación de la norma, que beneficia a ciudadanos del Mercosur y a familiares de compatriotas nacidos en el exterior. De este modo, se pone a andar una política inclusiva para regular los derechos de inmigrantes. Y le dijeron, vas mal, muy mal, eso no se hace. El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kremerman, reflexionó sobre las políticas aplicadas que lograron construir un país más justo y equitativo. Debido a esos lineamientos, según un informe de la CEPAL, de 12 países de América Latina, Uruguay fue uno de los únicos dos que logró reducir la desigualdad social, y su crecimiento económico fue de 1,5 superior al del resto. Dijo Artigas. Para mí no hay nada más sagrado que la voluntad de los pueblos. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Juntos construimos nuestras casas. El barrio está mucho más unido y aprendimos que entre todos podemos. Se aprobó la ley de las 8 horas para nosotros. Ahora tengo derechos y más tiempo para disfrutar en familia. Soy empleada doméstica hace años. Gané en derechos y ahora estoy tranquila que voy a poder jubilarme. Nos operaron de catarata, recuperamos la vista y hacemos las cosas que más nos gustan. El país de la igualdad y el desarrollo llegó para quedarse. Vamos por más. Espacio 609, el equipo de Pepe, la fuerza de la gente. Todo lo bebí, nada me calmó la sed. Ya tomé barril, aún sigo sediento. Todo lo comí, sigo siendo hueso y piel. Ya probé el festín, pero sigo hambriento. Lo siento, no entiendo. vale ganar si cuando gano pierdo? Soy náufrago en el mar, en tierra no paro de caminar, errante voy llegando a ninguna parte estoy. Soy viajero espacial, perdido en el espacio sideral, rendido a los sentidos sin sentido voy de aquí para allá. Ya tuve tu piel, ya tuve tu sexo en mí, ya sentí placer jugando. 7:43 en la República Argentina y ya se comunica la gente a través del Facebook. Ahí está Laura Zagia, que le mandamos un saludo. También Alma Hernández se comunicó. Y Roberto dice, con un vino español en Alemania, estoy levantando la copa por un futuro mejor posible para los uruguayos. Como bien dijiste en el editorial, y confiado en triunfar en primera vuelta. No estás solo, Andrés, una multitud te acompaña. Ay, ya se me fue la voz. De tantos binacionales que están cruzando el Río de la Plata para firmar y profundizar los logros de Pepe. Dice Roberto Sabán, que nos está acompañando desde Alemania y que pronto se va a estar comunicando con nosotros para compartir las impresiones. Tenemos algunos pareceres sobre la semblanza que se hace del presidente José Mujica en Europa y en el resto del mundo. Hemos visto y pudimos ver a través de YouTube varios reportajes que han dedicado a la figura del presidente José Mujica como un personaje destacado de la política mundial. Y seguimos saludando a la gente que se comunica. También lo hizo Elsa Álvaro. También le mandamos un saludo grande. Le mandamos un saludo también, obviamente, a Natalia. Y también estamos enviándole un saludo, en este caso, a Mónica, que también se comunicó con nosotros. Así que a todos ellos el saludo por haberse comunicado con De Fogón en Fogón, en este caso a través del Facebook. Les recordamos también, estamos en Twitter, @ De Fogón en Fogón. El correo es defogon@radiocooperativa.com.ar y el contestador 5275-0770. Repetimos, 5275-0770. Antes decían Uruguay y decían Maracaná, el fútbol. Mirá ahora, papá. Diversificamos mercados y multiplicamos el comercio exterior. Abrimos las puertas para que vuelvan los que antes tuvieron que irse. Le mostramos al mundo que la solidaridad es uno de nuestros principales valores. Por eso te digo, Manuela, somos un país chico, pero con tremendo corazón. El país integrado al mundo llegó para quedarse. Vamos por más. Espacio 609, Tabaré y Pepe juntos. Siete horas 7:46 en la República Argentina. Le comentamos. Almagro resumió los logros alcanzados durante la gestión al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. En relación al liderazgo en temas internacionales, introducción de nuevas tecnologías, modernización del ministerio, incremento de las exportaciones y captación de nuevos mercados, son algunas de las mejoras expuestas por Almagro. También la vinculación con los emigrantes uruguayos y la buena integración regional fueron 5 de los pilares de las políticas aplicadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En cuanto a la intervención internacional, recordó que Uruguay, esto lo recordó el ministro Luis Almagro, asumió presidencias en negociaciones por el Mercurio, en derechos humanos, en temas referentes al mantenimiento o la restitución de democracias, a no intervención y en soluciones pacíficas de controversias o lucha contra el terrorismo. Por otro lado, Almagro también hizo referencia al segundo pilar referente al comercio exterior y atracción de inversiones. Pensemos que en este caso el comercio exterior y la atracción de inversiones tiene que ver con la capacidad de brindar trabajo, de trabajo nacional, y eso es uno de los pilares de, en este caso, de que buscó en esta gestión el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. En tal sentido, el ministro informó que Uruguay aumentó de manera sostenida las exportaciones y la captación de nuevos mercados. Dijo Almagro, hemos quintuplicado las exportaciones del 2004 y duplicado las del 2009, lo cual significa que la inserción internacional ha sido muy potente. También hemos atraído más inversiones que nunca antes en la historia, fueron las palabras de Luis Almagro en esta exposición. En cuanto a la reforma del Estado, el canciller señaló que se introdujeron tres plataformas tecnológicas nuevas: una de inteligencia comercial, otra de control integrado de temas administrativos y financieros del Estado, además de la modernización del sistema consular con nuevas posibilidades de expedición de partidas y cédulas en el exterior. La vinculación con los uruguayos en el exterior conforma el cuarto pilar, y en ese sentido el ministro resaltó, además de los avances en las oficinas consulares, la adhesión a la postilla de La Haya, lo cual reduce tiempos y costos en los trámites de legalización, algo que nos toca bien de cerca a quienes, a los orientales que residen de este lado del río. Dijo el ministro que los temas de retorno y bienvenida también han sido agilizados mediante acuerdos con el Ministerio de Salud Pública, que le brinda atención gratuita durante un año a los uruguayos retornados, con el Ministerio de Trabajo y también con el Ministerio de Vivienda. Así que esto, en este caso, son algunos de los logros y los pilares de la gestión que ha llevado adelante el Ministerio de Relaciones Exteriores, gestionado en este caso por el compañero Luis Almagro. Pobreza abstracta, sin harapos, pulcra, noble al derecho, noble del revés, pobreza linda para ser contada después del postre y antes del café. Señor que no me mira, mire un poco, yo tengo una pobreza para usted. Mejor no se la vendo, le regalo la pobreza por esta única vez. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero, cuando se haga llamarada va a alumbrar el mundo entero. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol. Pienso más en mi tristeza que en vos. Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace buf al corazón y al miedo. Alguien me dijo, hacete amigo del dolor y aposté fuerte en las cuestiones del amor. Pero al verte acá de nuevo vi que no, que esto no era un juego. Y como soy mal perdedor, te canto contra flor y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Y el beso de partida me lo juego en esta vida de dolor. Aquí en mi pecho vive alguna confusión y escucho voces me gritan chacagón. Vas a dar un paso al frente, vas a liberar las trabas de tu mente. En mi mirada no verás nunca la paz. Si soy mediocre vas a ser lo que hay. Ya no cierro más la puerta, quiero ver el sol, quiero verte de pie caer. Te canto contra flor y el resto del dolor se... 평범한 시골 할아버지처럼 보이는 이 사람이 바로 세상에서 가장 가난한 대통령으로 알려진 호세 무이카 우루과이 대통령입니다. 우루과이, Vorreiter in Lateinamerika. Im Gespräch der Präsident von Uruguay, José Mujica. Por su estilo de vida, muchos llaman al mandatario uruguayo José Mujica el presidente más pobre del mundo. Su imagen no encaja necesariamente con la de un jefe de Estado del siglo XXI. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada. Esos son pobres. Porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo de la vida ni nada. No, yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. Y aquel sueño fue creciendo, se hizo luz puntual. Ahí pasaba, ahí escuchamos, en este caso, distintas emisoras de televisión, desde la BBC, también cadena de televisión de España, también de Corea, y pasábamos ahí fragmentos de la presentación de lo que es la presencia del presidente José Mujica y la presentación del presidente José Mujica en Europa y en el resto del mundo. Y sobre eso también nos va a estar hablando Roberto Sabán, que ya tenemos comunicación directa con él. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Andrés, buen día. Sí, dentro de los audios que estabas pasando, estaba la entrevista que le hizo la televisora alemana más fuerte de los canales abiertos acá en Alemania, en un horario central, fue un horario central donde esta entrevista fue pasada dos veces en la semana. El presidente de la República seguramente lo sabe a esta altura, pero quizás no tenemos los uruguayos la dimensión que tomó el nombre de este presidente, quizás único en la historia del Uruguay, y probablemente quizás similar a la difusión que tuvo en su momento José Ignacio Lula en Brasil. En Europa, en Latinoamérica prácticamente no existe. Las elecciones en Bolivia prácticamente no fueron reportadas en ninguno de los canales y revisando los diarios tampoco. Pero la figura del presidente Mujica tiene una presencia en la prensa internacional que realmente sorprende, porque acá, más allá del envase en que el presidente Mujica es presentado por su austeridad, por el barrial que se enchastró el periodista alemán para llegar a la chacra, todo lo folclórico del envase, que un poco es, digamos, la primera impresión. Después viene todo el tremendo contenido del discurso del presidente, que es destacado fuertemente en la prensa europea. Y voy a detenerme apenas en algunos elementos. Por ejemplo, el Frankfurt Allgemeine, que es uno de los diarios de mayor circulación de Alemania, ayer sacó un artículo de media página, en la página número 5 a la derecha, muy destacado, después de toda la información internacional, un artículo que está titulado, que dice así: el proyecto PP entra en años. Es decir, y después realmente en el copete mencionan al Uruguay, pero el proyecto PP, como título destacado, habla de la trascendencia que ha tenido la persona y las cosas que ha hecho. Después entra en detalles el diario, ¿no? Entra en años, es la continuación de ese título que de alguna manera está aludiendo un poco a la edad de los candidatos de izquierda en el Uruguay y otro a la declinación popular que de alguna manera este diario conservador alemán ve. Pero si uno lee en detalle las cosas que destaca este artículo, reitero, es un diario que salió el día de ayer, habla de que hay un 62% de la población que aprueba la gestión de Pepe. contrastando con el 42-45 de la intención de voto que tiene Tabaré. Más adelante en el artículo destaca el alto nivel educacional, casi el máximo en la América Latina, según este diario, y uno de los países más seguros del continente, también dice el Frankfurt Allgemeine. Y Andrés, vos sabés que uno revisando un poco los diarios de la semana en Europa, Le Monde de París, por ejemplo, habla de la valentía y la innovación del presidente. Otro diario alemán importante lo destaca como el macho caudillo de Latinoamérica. En Roma, el lunes, se presenta un libro que se llama Il Presidente Imposibile, Pepe Mujica, da guerrillero a capo di Stato. Dos autores italianos, Nadia Angelucci y Giovanni Tarquini, escriben este libro y se presentará en una importante biblioteca de Roma. Der Spiegel, por ejemplo, otra revista importante de acá Alemania, reitera mucho el tema Guantánamo y tema marihuana. El tema de la marihuana prácticamente creo que es una de las cosas que lidera más la impresión de Mujica. La difusión del personaje. Yo tuve la experiencia, digamos, en la Feria de Frankfurt, de conversar un poco con los que estaban al frente del stand, y yo veía que la mayoría de la gente se acercaba al stand y tomaba en las manos un par de libros traducidos de la biografía del presidente. Es decir, que como que el nombre Mujica hoy está por encima o casi liderando el nombre Uruguay. Yo me hago la pregunta, Andrés, ¿cuánto aprovechará el Uruguay del futuro esto que sembró este hombre y que lo hace hoy marca país? Como en el exterior antes Argentina se reconocía por Maradona, vos decías Argentina y enseguida asociaban con Maradona, hoy decís Uruguay y asocian con Mujica. Ya no es Maracaná, como dice el aviso del Frente Amplio. Hoy es el nombre de este hombre que ha generado cosas como las que me comentaba un técnico de una editorial económica, comparando un poco cómo es la situación de Europa comparada con el Uruguay. No sé si tendrás dos minutos más. Sí, vamos, Roberto. Ya, me decía este técnico: Europa está hace 7 años estancada en lo económico con una altísima desocupación. Y el Uruguay, en ese mismo periodo, creció un 5,5 promedio y bajó la desocupación a la mitad. En Europa, la caída de la inversión ha sido casi del 20% desde que inició la crisis en 2006. Y vos sabés que es exactamente la misma cifra que es la que creció el Uruguay en su inversión externa, más del 20%, casi del 35% si se toma en los últimos 2 años. El PBI per cápita del Uruguay, que es lo que ingresa al bolsillo de la gente según la producción general del país, en el 2006 era de $6,000. Hoy, 2013, $19,000. Bueno, te cuento que en Europa, parte de los 28 países que integran la Comunidad Europea, como Hungría, Rumania, Bulgaria, Turquía, Polonia, todos ellos tienen un PBI por debajo de los $19,000 que tiene el Uruguay hoy. Y hablando de desempleo, España está con el 21, Francia con 9, Italia con 8, Suecia con 7, Gran Bretaña con 8. Nosotros en el Uruguay tenemos casi el mismo desempleo que Alemania, 6%. Y para terminar, Andrés, hay un dato que a mí me deja muy sorprendido y es la distribución de la riqueza. Y acá entramos a compararlo con Estados Unidos. En el 2000, el 20% más rico de los americanos ganaba 40 veces más que el 20% más pobre, en el 2000. En el 2011... ganan 80 veces más los más ricos. En el Uruguay estamos avanzando en el 35 al 38%, casi tres veces mejor que en los Estados Unidos. Simplemente la reflexión final, Andrés, antes del día crucial que será mañana, es pensar esta herencia fantástica, brillante que deja este presidente, ¿cómo será aprovechada por el futuro presidente de los uruguayos? Ahí está, genial Roberto, completísimo el informe y las gracias de siempre por acompañarnos aquí cada sábado. Roberto, el saludo de siempre. Un abrazo grande, gracias, Andrés. Chau, chau. Y aquel sueño fue creciendo, se hizo luz puntual, realidad que nos hizo imaginar. A seguir con el viejo y sus valores sembrados para unir, progresando en el camino queriendo... 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. ¿Para qué vas a arriesgarte si la tuya está segura? ¿Para qué cambiar el mundo si ya sabes, si ya sabes que es así? ¿Para qué vas a pelearte con la enorme desventura si total van a enterrarte? ¿Para qué probar la locura? La locura innecesaria. Y regozar de vivir. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Tantas veces escuché que todo era mejor antes, los jóvenes, el fútbol, hasta las heladeras. Pero para mí el antes es el de las puertas cerradas, el de los sueños rotos y las despedidas. Por eso prefiero pensar en las cosas que están mejor ahora y en las que van a estar mejor mañana. Porque vivimos en un país que busca la igualdad, donde tenemos la posibilidad de construir y de soñar, donde el amor es importante y no tiene condiciones, donde los más chicos son esperanza y los más grandes un tesoro que hay que cuidar. Pensar en lo de ahora no es olvidarse de lo de antes, de lo que añoramos, de lo que nos duele y de las hazañas que nos hicieron grandes. No me olvido de lo que fuimos. Por eso, estoy más orgulloso de lo que somos. Del país elogiado en el mundo, del Uruguay solidario, del Uruguay de los derechos, del Uruguay de las oportunidades. Y lo mejor de ese Uruguay es que lo hicimos entre todos. Los de ahora y los de antes. Los que lo soñaron hace mucho. Los que se sumaron con el tiempo. Los que siempre estuvieron convencidos. Los que se animaron a cambiar. Juntos construimos un Uruguay que nos devolvió el orgullo. Y nuestro compromiso es con ese Uruguay. Con los que no pudieron verlo. Con los que lo estamos viviendo. Y con los que lo vivirán. Es por eso que a veces me pongo a pensar en lo de antes. Para seguir caminando hacia adelante. El 26... La fuerza de la gente seguirá construyendo el país que siempre soñamos. Espacio 609. El equipo de Pepe. La fuerza de la gente. Horas 10 minutos. Les comentamos, existe lo que se llama la fiesta de las colectividades y esto se va a hacer el 8 y 9 de noviembre en Migraciones, un encuentro multicultural con entrada libre y gratuita, música, danzas y platos del mundo. 8 y 9 de noviembre en Migraciones, más de 60 stand de comidas, bebidas y artesanías. Grupos folclóricos y muestra histórica del Museo de la Inmigración. Esto se va a hacer el sábado 8 de 11 a 20 horas y el domingo 9 de 11 a 17 horas. En caso de lluvia se realizará el fin de semana siguiente. Así que 8 y 9 de noviembre, fiesta de las colectividades en Migraciones. Alucinando tal vez. Todos tienen vida que se merece. Mientras nos acompaña Rubén Rada en terapia de murga, vamos a presentar la columna de opinión, en este caso hablando de las elecciones de mañana y de lo que significa en Uruguay las elecciones desde larga data, lo que es el sentimiento republicano y democrático que tiene el Uruguay con respecto al acto electoral de mañana 26 de octubre. Habla el presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió de los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. Amigos, queridos amigos, queremos recordar que somos un país no solo el más igualitario de esta injusta América Latina, y hoy el mejor en cuanto a ingreso promedio. Pero importa mucho más que todo esto, que somos, sin duda, el país más convivible de América Latina. Y podemos volver a decir, tal vez, o recordar aquello que se decía en la década del 40. Somos una pequeña Suiza de América por nuestra convivencia, por nuestra tolerancia. Pero me importa señalar hoy, por la coyuntura, que esa esencia abierta, discutidora, antiautoritaria, que es una característica clarísima, dibujada en la historia de los, por lo menos de los tres grandes partidos que componen gran parte del escenario político del Uruguay. Son innegables los matices y dibujos que existen en el frente, internamente. Pero cómo no darnos cuenta que esas enormes unidades relativamente conflictivas, en ellas se acuna tal vez nuestra mejor característica como país, la tolerancia, la capacidad incluso de caminar estrechamente juntos a pesar de nuestras sólidas diferencias. Y hay que recordar fanáticamente que la tolerancia y el respeto básico son imprescindibles para que puedan expresarse las diferencias. Todos sabemos que la democracia representativa es la mejor fórmula de gobierno que por ahora hemos podido encontrar, pero no se considera perfecta ni terminada. Es siempre una obra inconclusa, en reforma. No podemos tener democracia perfecta si como hombres estamos muy lejos de ser perfectos. Inevitablemente miramos desde ángulos distintos la perspectiva, estamos ubicados en intereses, en clases sociales distintas, en formaciones culturales distintas. Pero por encima de todo esto que existe y que es un hecho, siempre tenemos que recordar en un instante lo que hemos logrado atravesar juntos, con dificultades, con diferencias. Tenemos que recordar no solo las heridas, sino los logros. Tenemos que hacernos preguntas muy sencillas. En general, ¿vivimos mejor o peor? ¿Tenemos confianza en el porvenir y en el porvenir de los que vengan después de nosotros o no? En fin. Considero que el próximo domingo todos debemos de marchar con nuestros acuerdos y con nuestras diferencias en una marcha alegre y respetuosa. No es una guerra, ni es el fin de la historia. es apenas un escalón importante, pero un escalón más en la siempre inconclusa marcha de nuestro destino común como patria. Recordemos en ese instante a los muchos que no están, que no están entre nosotros, pero de una forma u otra han contribuido a la construcción de la nación. Recordemos a los que hoy somos, a los que estamos, pero mucho más, por encima de estas dos categorías, los que fueron y los que están, soñemos un poco con los que vendrán, con los que están naciendo, a los que aspiramos, que sean mejores que nosotros y que puedan vivir en un mundo mejor. Por eso, tolerancia, respeto y convivencia, sentido de responsabilidad y alegría de vivir. Se impulsó la creación de cooperativas de vivienda para mujeres afrojefas de hogar. Se aprobó la ley de acciones afirmativas para afrodescendientes. Y se inició la reparación simbólica para la cultura afro y para las personas por los desalojos. Tengo cobertura médica, estoy en salud pública y mi familia también. El boleto gratuito me ayudó con los estudios. Conseguí trabajo y con mi novio estamos viendo los planes de vivienda para irnos a vivir juntos. El país de la igualdad y el desarrollo llegó para quedarse. Vamos por más. Espacio 609, el equipo de Pepe, la fuerza de la gente. Los miedos se enfrentan y la alegría se contagia. Y así, la sociedad se transforma. El recurso más valioso que tiene el Uruguay es su gente, porque tiene la capacidad de producir un país diferente. El Uruguay que queremos. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Bajar es peor. El contexto es determinante en la vida de un adolescente. Las cárceles potencian la violencia. Las tasas de reincidencia son demasiado altas. Encerrarlos como adultos los condena a una vida de delito. Y es hacer de las cárceles escuela del crimen. La baja es perjudicial para la seguridad. Bajar es peor. Yo no bajo. 8 horas 19 minutos en la República Argentina y estamos presentando con el tema de Botija Rapado de Los Redondos a Eleonora. Eleonora es militante del Movimiento de Participación Popular, militante Frente Amplista. ¿Qué tal, Eleonora? Muy buenos días, ¿cómo va? Buenos días, Andrés. Acá estoy, muchas gracias. ¡Qué presentación! Ahí está, oh, genial. Los Redondos. Exactamente. Bueno, Eleonora, un poco estamos en comunicación contigo para que nos cuente cómo fue, cómo se vive este clima electoral previo a las elecciones de mañana, cómo fueron ahí los actos, los últimos actos de gran concurrencia de público. Sí, bueno. Sí, estaba pensando que el como que hay muchos jugadores en el, que hacen el clima electoral, pero el principal, el jugador diferente que somos nosotros, la gente, creo que estamos con muchísima esperanza, expectativa y metiendo para que mañana podamos ganar en primera vuelta y obtener las mayorías parlamentarias. Bueno, yo alterno mi vida entre Montevideo y Paso de los Toros, le cuento a la gente. Así que puedo contar lo que he visto esta última semana, que fueron los dos actos multitudinarios de Montevideo, la del domingo y la del MPP, que fue realmente impresionante. Estábamos con mi familia en la calle viendo miles de autos pasando y pasando sin parar por horas hasta la primera de mayo, que fue donde se hizo el acto de cierre, que fue también así repleto de gente con artistas de primer nivel. Estuvo León Gieco, como ustedes saben, la abuela Cocra, Tabaré, muy emocionante. La verdad que el acto del MPP hace un poco lo que es el MPP en sí, cómo mueve a la gente, ¿no? Que es una de sus características principales. Y después el acto del jueves pasado también fue una bestialidad de gente. Nosotros caminábamos y veíamos cómo venían las columnas de personas así bajando por toda la Rambla, y hablan de más de 300.000 personas también en el acto de cierre del MPP, que eso del Frente Amplio, pero eso ha sido como una característica de todos los actos del Frente, no ha sido solamente en Montevideo, que ya se conoce que es un bastión Frente Amplista, sí, eso lo ha sido en el interior del país y principalmente acá en Paso de los Toros, que históricamente es un departamento, Paso de los Toros es una ciudad del departamento de Tacuarembó, que es históricamente blanca. El domingo pasado también tuvo su caravana de cierre también de campaña del Frente Amplio, y según los viejos militantes que de acá del frente, como mi padre, por ejemplo, me dijo que fue una caravana histórica. Y además también te das cuenta un poco en la cuando salías en la barriada, que haces acá en el pueblo, la gente cómo te piden las listas, las banderas, que eso nunca antes había pasado. Y te piden que le des la lista del Pepe. Eso también habla un poco, siguiendo en línea lo que decía el compañero desde Alemania, la figura del presidente es impresionante, cómo ha calado no solamente a nivel internacional, sino también en los barrios, en los que menos los más olvidados de todos los gobiernos de derecha. Así que y además de otra cosa que ayer cuando venía de viaje para Paso de los Toros veía Montevideo, cómo está vestida de rojo, azul y blanco, y no solamente banderas aisladas y en barrios puntuales, obreros, históricos de que apoyan a la izquierda, sino en todos los barrios que puedas imaginarte, los más de clase más alta, clase media, y los históricos de siempre. Y es incluso edificios enteros con las banderas del frente. Y eso también te da la pauta de cómo operan las encuestadoras, porque es un dato de la realidad totalmente diferente. Nosotros vivimos en la calle con lo que ellos cómo la manejan a la derecha, la maneja la derecha los medios de prensa, las encuestadoras, y por eso mañana no solamente le vamos a hacer este jugador desequilibrante que somos nosotros, le vamos a hacer un caño al sordo González, sino también al arco de los rosados, le vamos a hacer un gol. Se lo vamos a clavar en el ángulo, estate seguro de eso. Ahí está, genial, genial la comparación. En el día que vuelve Luis Suárez al fútbol. Y hoy estamos así, marchando un poco de la militancia en la calle sin hacer ruido, porque no podemos pasar música ni nada, pero nadie nos impide repartir listas. Y además, no solamente eso, sino que la gente viene a pedir las listas, que eso también es un cambio a los locales. Nosotros no se las imponemos, y además vamos a ver el gran retorno de Luis Suárez, que dice que paga muy bien las encuestas, porque a 50 euros si llega a morder. ahí está el operador que también juega con la mordida de Luis Suárez, y bueno, con mucha expectativa entonces de lo que pueda pasar mañana, y con un interior que se mueve y que nos augura una victoria contundente del Frente Amplio. Yo creo que sí, que mañana vamos a llenar las urnas de votos para el Frente Amplio, y le vamos a tapar la boca a todos. Ahí está, genial, Eleonora, la descripción de cómo se vive en esta última etapa en las elecciones del Uruguay, y bueno, te agradecemos muchísimo tu participación. Bueno, muchísimas gracias a todos, y estamos esperando a todos los uruguayos que están viniendo también desde todas partes de la región. Muchas gracias, y arriba nosotros. Ahí está, vamos arriba. Pasaba Eleonora comentando lo que es lo que fue la última semana previa a mañana, sí, donde van a ser las elecciones. Les recordamos también a los oyentes que además hay en juego un plebiscito, en este caso en el Uruguay, que tiene que ver con la baja de edad de imputabilidad, donde se promueve una reforma de la Constitución, donde se pide que se encarcele a los menores. El Frente Amplio y muchas organizaciones sociales, políticas, culturales y muchas personalidades en Uruguay están promoviendo el no a la baja, y el no a la baja significa no poner ninguna papeleta, ¿sí?, a la hora de decidir a quién va a votar, ¿sí?, mientras elige su candidato a presidente. En este caso también el Parlamento Uruguayo se elige mañana. Mientras uno va a votar, eso sí, no ponga ninguna boleta para decirle no a la baja de edad de imputabilidad de los menores. Eso también va a estar en juego en el día de mañana, y veremos qué es lo que dice el pueblo uruguayo con respecto a esto. Queremos anunciar las primeras 10 acciones que nos toca llevar al gobierno nacional, que llevaremos adelante desde el día. Nada puede detenerse si no decidís parar, entonces no pares nunca de imaginar. Siete, infraestructuras. Se implantará una fuerte política de inversiones en infraestructura mediante la ejecución de un plan quinquenal que abarque obras viales, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, energéticas y de telecomunicaciones. Ocho horas 28 minutos, casi entonando la retirada. Se comunicó el amigo Sufrategui, dejó saludos y augurando un triunfo del Frente Amplio para mañana. Así que un saludo fuerte al amigo Sufrategui, que nos pedía también que recordemos dónde está Migraciones. ¿Sí? Esto es en Avenida Antártida Argentina, 1355, junto al Apostadero Naval. Esto es en la zona de Retiro, ¿sí?, para la actividad del 8 y 9 de noviembre ahí en Migraciones. Se comunicó Diego Manuel Vidal, dice: vamos Uruguay, aguante James Bond, dice el amigo Diego Manuel Vidal desde Brasil. También se comunicó Eduardo Oliveri, dice: desde Colonia, esperando para votar por un nuevo gobierno del Frente. Y también manda saludos Mirta. Le mandamos un saludo. También se comunicó Daniel Cagiani y Oscar Silva, a quien les mandamos también un saludo enorme y las gracias de estar acompañándonos, como siempre, a todos, un gran saludo. Bueno, nos estaremos reencontrando el próximo sábado. Esperemos, claro, con una victoria contundente del Frente Amplio y asegurando las mayorías parlamentarias necesarias para poder seguir transformando el Uruguay. Nos vamos. Señor Pablo Mogileski, mil gracias como siempre y nos reencontraremos el próximo sábado. Chau, buena semana. Escuchar, decir, pensar. Cooperativa se siente.